Es tarde y voy deprisa por la vida. Risa es alegre por fuera. Y por dentro voy sufriendo, te pretendo aquí en mis brazos. Estás conmigo, río y soy feliz. Metiéndote en mis ojos, todo el brillo y el amor. En ti, amor, existe una esperanza. Para luchar por nuestro amor, sintiéndote, sé lo que es amar. Te buscaré para dejar morir mi llanto, pero por dentro voy sufriendo. Si estás conmigo, río y soy feliz. Te buscaré para dejar morir mi llanto, pero por dentro voy sufriendo. Si estás conmigo, por la vida. Risa es alegre por fuera, pero por dentro voy sufriendo. Te pretendo aquí en mis brazos. Estás conmigo, río y soy feliz. Metiéndote en mis ojos, todo el brillo y el amor. En ti, amor, existe una esperanza. Pero te veo aquí presente para luchar por nuestro amor. Sintiéndote, sé lo que es amar. Te buscaré para dejar morir mi llanto, pero por dentro voy sufriendo. Si estás conmigo, río y soy feliz. Te buscaré para dejar morir mi llanto, pero por dentro voy sufriendo. Si estás conmigo, río y soy feliz. Te buscaré para dejar morir.